6. Todavía tira mejor que yo. Los números hablan por sí solos. Make it personal. DJ Wilder, Wilder. Favorito. Los dos títeres haciendo música. Se convierte en la avenida.